soy yo. Aunque nunca te pregunte dónde vas a ir y me esfuerce por ser siempre original, hay demasiado aquí en tu corazón, tu intensa tentación se activa sin mí. A soñar, mi amor, tu cabeza.